casa yo la veo con otro. Si me mira solo me parece poco. Y si te lo digo se te nota. Parece que quiere otra cosa. Dijo, hey, pretty, da un beso a Kitty. No te crees esas cosas que ya te dicen de ti. Que son mentiras. Que son mentiras. Se desata en mí una sensación muy linda, me tocó. Una maldición que casi me destrozó. Si muriendo yo pudiera ver el brillo de tus ojos. Búscate una gata que te quiera. Búscate una gata que te quiera.